De 15 a 18, Honestidad Brutal. Honestidad Brutal. Sin pelos en la lengua, en Extra 107.5. En Extra 107.5. Para trasplantes de cerebros en cualquier momento. Sí, absolutamente. Sí, totalmente. Y sobre todo antes de el debate, ibas a hablar puntualmente de temas importantísimos para debatir. También, claro. Vamos a empezar por algo vinculado con justamente los debates. Dale. Y qué se vienen, porque claramente lo que todos estamos pensando es, bueno, ¿cómo va a ser un debate presidencial con una persona de la personalidad, valga la redundancia, como Javier Milei? Más allá de lo que cada uno piense, es una situación distinta a lo habitual. Claro, entonces, viste, ahí uno está pensando en eso, y justamente llegamos al ayer, se establecieron no solamente los temas de debate, sino que se estableció cómo es el mecanismo a través del cual las personas pueden participar y a proponer otros temas dentro de un listado cerrado, por supuesto. Claro. Si no, yo preguntaría de verdad la formación de la escaloneta. Cómo se van a ubicar geográficamente, físicamente en el estudio. Pero antes de eso, digamos, de cara a esta formulación, este organigrama que se armó en el debate, Javier Milei dio una entrevista. No me acuerdo si vos estabas, Ernest, creo que estabas afuera. En Ushuaia, que es como otro limbo. No, ahora fue la Ushuaia, ahora cuando había sanidad. Hicimos un perfil de Tucker Carlson, que es este periodista que entrevistó... Yo no estaba, pero digo de quién habla. Ah, bueno, hicimos ahí en uno de esos días un perfil de Tucker Carlson, que es este periodista que entrevistó justamente a Milei. La relevancia, ¿por qué es importante? Es porque, no porque sea estadounidense, sino porque es el vocero de estos espacios, de estas nuevas derechas. Él era el trumpista de la cadena Fox, que fue despedido a partir de una investigación que se hizo en la cadena. Lo hago muy cortito, pero para si alguien no lo escuchó. La empresa Dominion, que es la que hace las elecciones del voto electrónico en Estados Unidos, demandó a la cadena Fox porque se sintió injuriada y calumniada en algunas de las aseveraciones de la cadena de que había habido fraude, que era lo que denunciaba Trump. Sí. Entonces, lo que pidieron en esta denuncia fue una intimación para que la cadena les diera a esta empresa todos los mails internos de la cadena Fox. Entonces, cuando le dieron todo eso, en el paquete de lo que le dieron, había unos mails de Tucker Carlson donde él dice unas cosas terribles de todo el mundo, de la mujer, los afroamericanos, el mismo Trump, o sea, decía de barbaridades de todo el mundo, que no formaban parte de la demanda, pero cuando le dieron todo, tenía que darle todo lo que era privado, entonces, y ahí apareció, y él se supo, y Fox primero arregla la demanda con esta empresa, y después lo despide Tucker Carlson. O sea, lo que quiero decir es, estamos hablando de un tipo que para Fox era mucho, imagínate. Sí. Bueno, entonces lo entrevista a Milei, ya el medio es el mensaje, decía McLuhan, el solo hecho de que lo haga en Twitter es parte de lo que significa el manejo digital de estas derechas, o sea que ya ahí hay una cuestión. Sí. Y en términos de agenda, lo que vuelve a hacer Milei es volver a repetir las barbaridades máximas, que el Papa es comunista, que la justicia social que defiende es robo, dictadores. Que defiende dictadores, en fin, todo lo que dice siempre. Pero ahí hay algo que pasó que me parece que está bueno, salvo algunos colgados. No se le respondió a Milei, o sea que más o menos pareciera que se va aprendiendo esta regla de tres, que es un manual que ellos tienen, que es salgo el primer día a decir cualquier barbaridad, porque sé que al segundo día van a estar todos indignados respondiéndome, diciendo que me tengo que callar, y al tercero puedo volver a salir y decir me censuran en mi opinión. Entonces, por suerte, lo de la segunda instancia no ocurrió. De todos modos, sí hay que decir que tuvo una cantidad de visualizaciones de 324 millones hasta hace un rato. O sea, no es poco. Con miras a eso, se va al debate. Lo interesante es que se había logrado, en este contexto de Milei, algo, el peronismo había logrado algo que no había pasado en toda la campaña, y es que Massa logra, según las métricas de las redes sociales, logra por primera vez tomar la agenda del, o sea, meter la agenda del Partido Justicialista como primer tema de conversación en las redes sociales. En las últimas 72 horas tuvo un nivel de menciones que no había tenido nunca, y cuando se hace el mapa de calor de las palabras, bueno, lo que aparece es Sergio Massa, claro. Massa y ganancias. O sea, logró instalar... Sí. Y Milei vino con esa entrevista de Carlson, al no contestarle, más o menos como que se pudo... Con lo cual, estamos en ese partido, viste, hay que ir a penales, pero por ahora hay penales. Entonces, no, y otra cosa que se ganó, Marian, entiendo yo, es que todo el movimiento Juntos por el Cambio empezó a entender que era peligroso y también se está, digamos, también le quitó esa especie ahí de supuesta alianza ideológica. Dicen que está bajando Patricia Bullrich y que está, pero la verdad las encuestas, qué sé yo, viste, no sabemos. Los únicos que jugaron distraídos, espero que sea distraído, fueron Máximo Kirchner y Mayra Mendoza, que en lugar de jugar este partido y mirar, vayamos a penales, te lo pido por favor, empezaron a limar a Axel Kicillof. ¿Lo viste cuando decís, amigo? Cuando por eso yo espero que haya sido Marian, cuando Axel dijo cantemos una nueva iba a venir en algún momento, claro, iba a venir, pero entendíamos, pero creíamos que no, los inocentes creíamos, claro, que no. En fin, la cuestión es que así es que vamos al debate presidencial. Sí. Esta es la parte que más me gusta porque es la parte de los periodistas, ¿no? Boludeo, ¿no? Los periodistas no sabemos los que van a estar conduciendo o morigerando. Yo no lo sé. No. Puede ser que los periodistas en serio lo sepan. Yo no. Qué boluda. No sé. A ver. Pero ya le pregunto a varias personas y nadie lo sabe. Claro, puede ser que no se sepa. Sí. Bueno, la cuestión es, los debates son el 1 de octubre, el primero, que es en Santiago del Estero. Y el segundo es el 8 de octubre, el día de mi cumpleaños, sí, como el general Perón, en la ciudad de Buenos Aires. Y la esta es la parte, claro, que a mí me gusta, porque es como que decís, ¿qué me importa? Pero es la parte más linda. La disposición de izquierda a derecha, en la pantalla... ¿El tercero, Marian? ¿Tercer debate? Supongo que será después de... Por ahora hay dos. Date. En la disposición, señora, en la pantalla de su televisor, usted va a tener... Sí. De izquierda a derecha, Miriam Bregman. Massa, literalmente así, literal, ¿eh? Massa. Esto es literal. Bullrich, Schiaretti y Javier Milei. Yo lo de Bullrich. Lo daría vuelta. Después, en el orden de intervención, Bregman tendrá el rol A, el B queda para Milei, el C para Massa, de Bullrich y cierra Schiaretti con el E. Dice la organización, estos roles lo que buscan es hacer participar en alternancia y en forma rotativa y equitativa a todos los candidatos, de manera que el candidato que, por ejemplo, resulte así, un embole. No nos importa. Los temas a debatir. Sí. Economía y educación, por un lado, eso se tratarán en Santiago del Estero. Y en la ciudad de Buenos Aires se debatirá seguridad, trabajo y producción. Se dividen en tres bloques, uno de presentación, que será un minuto por candidato, y después viene la exposición, incluidas las réplicas, o sea que entre sí pueden cambiar, y un minuto de cierre. Las novedades para este año. Sí. La novedad principal será la participación ciudadana. Señora, entre... Ciudadana. Acá tenemos un problema, porque señora ciudadana, si usted quiere presentar su tema, sí, el problema es que te ponen un Google Forms. Y vos en el Google Form tenés que poner el número de documento y el número de trámite. No, chicos, no importa. Igual, acá podés, vamos a entrar, y entonces vos tenés el debate presidencial, la ley, quiénes debaten, los ejes temáticos, transparencia, la participación ciudadana. Vos sí entrás los y temas, tenés el voy, los temas de la participación, digo, los temas que para votar. Para votar. Vos tenés que poner si sos masculino, femenino. Lo que pasa es que no puedo seguir, entonces lo voy a buscar acá, porque si no, como no quiero participar, porque no quiero que sepan mi Google Forms, entonces no quiero poner, pero son dentro de esos debates, dentro de esos temas cerraditos que vos podés entrar a opinar. O sea, no es que podés hacer preguntas sobre si la Tierra es plana, ¿Entendés? Es donde, dentro de esos temas, seguridad, trabajo, educación, y podés poner tu pregunta como ciudadano. Como ciudadano, y después agarran y eligen. Habrá hasta 5 derechos a réplica. Eso es una novedad también, ¿eh? El derecho a réplica es una novedad. En okay. El último había, pero me parece que no 5. Acá hay 5 de 60 segundos, creo, cada uno, pero aparte lo puedes hacer inmediato. Claro, pero es una, claro. Eso tenías como, antes tenías una posibilidad, claro. O sea, hablaba, contestaba, es, y no, 5. Hay que ver en el estado, no. Va a ser como muy complicado. Para mí no van a poner todo el tiempo, no entendió la consigna, Milei, no entendió la consigna. ¿Qué sé yo? Que ya se había manifestado que él no quería ir. No, él sabía que no quería ir. Que no quería ir. Y otra cosa importantísima, esto va a salir por TV Pública, que él quiere erradicar. Con lo cual vayan cayéndole bien a Milei y la TV Pública, transmiten, saquen lo lindo, porque si no se van a quedar todos sin laburo. ¿Qué sé yo? Vamos al listadito de... Para, y otra cosa, los... se pueden hacer preguntas. Entre ellos. Sí. No preguntas de calibre, ¿qué te han hecho, Daniel? Sino preguntas concretas. Claro, ¿la tierra es plana? Claro, ¿no? Por ejemplo. Entre ellos. Los temas de interés. Yo, ahora viene la parte en la que todos vamos a jugar. ¿Okay? Dale. Un ratito. Bien. Muy bien. Los temas de interés son defensa, federalismo y desarrollo regional. Los que podemos votar. Los que, dentro de esos temas, claro, puedo votar. Defensa, federalismo y desarrollo regional, salud, relaciones de Argentina con el mundo, justicia, instituciones y transparencia, desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente, derechos humanos y convivencia democrática. Como acá no queremos ser serios, yo lo que les voy a pedir es que ustedes, dentro de estos temas, elijan un tema y hagan una pregunta. Pero las preguntas en el tono tema, de las que queremos no jugar. De ahí. Dentro de esto. Por ejemplo, defensa. Sí. Javier Milei, usted, ¿va a mandar al ejército a la luna? Ponete. Así, pregunta, o sea, pero dentro de esto, seamos serios dentro de, ¿no? Dale. Entonces, a ver, Renata Costa García, elija un área: defensa, federalismo, salud, relaciones... Desarrollo humano, vivienda. Okay. Ah, claro, es lo que más le interesa en este momento. Vivienda y relación de ambiente. ¿Qué vas a preguntar? Si te combinan lo de los sillones con... No. Milei. Milei. Si usted llegase a ser presidente de Argentina, ¿qué carajo piensa hacer con los alquileres y la gente joven? No, pero eso es un tema en serio. Claro. Acá tenemos... Pero dijiste, seamos serios. No, pero dentro de los temas en serio. Por ejemplo, si vos elegís desarrollo humano, vivienda, tenés que preguntarle. No soy humorista, Mariana. No, bueno, no tiene sentido el humor. Tenés, para mí vos tenés que preguntarle. Javier Milei, si usted llega a ser presidente... Sí. ¿Puede cambiar su acolchado violeta? ¡Ay, por favor! ¡Excelente pregunta! ¿Cómo entendió la consigna? Querido Nacho, salud, defensa, federalismo, justicia, ¿qué tema? ¿Qué querés? ¿Puedes dejar de masticar? ¿Cómo vino hoy Nacho Paladino? No sabe. Masticando. Hoy vine viernes. Hoy viene viernes, me encanta. A ver, derechos humanos, convivencia democrática. A ver, ¿qué le preguntas en el área de convivencia democrática? A quien quieras. A Bullrich, en caso de que se corten las calles, si va a usar... ¿Cómo puedo enfrentar a los piqueteros? Con mi auto, ¿cómo enfrento a los piqueteros? Exactamente. Perfecto, gran pregunta. Lunita, ¿en qué, salud, defensa, federalismo, justicia, instituciones? Yo creo que en salud. A ver. Le preguntaría a Milei si le da a los jóvenes que tienen alergias pañuelos gratis. Sí, una caja de pañuelos gratis por alergia. No, es su preocupación ella. Es mi preocupación en primavera. Claro, ella quiere pañuelitos. Me encanta. El derecho. ¿Sabes lo que sale de un paquete? Tengo la pregunta. Perfecto, usted es doctora. Salud. Salud, pregunte. Milei, ¿podemos incluir en la ESI el sexo tántrico, sobre todo en personas de la tercera edad? Excelente pregunta. Yo tengo una vinculada con mi obsesión, que es de relaciones de Argentina con el mundo. Quiero saber cuándo vamos a establecer la hermandad Argentina-Escocia, sí, para que tengamos un wiki a precio. Con supuesto, la política nacional es ya. Directamente. Esos son mis temas. Más, bueno, todo esto que no nos dejan agregar, que es si McAllister va de 5. Claro, deportes. Esas cosas. No, deportes no. Sí, tema escaloneta, que es lo único que la Argentina le importa. Ministerio de la escaloneta lo podemos Ministerio tener. De la escaloneta, escúchame, Marian. Algo importante sobre el debate que me parece que queda afuera, porque viste que la sanción... es básicamente disminuirle el tiempo de publicidad a los partidos que no cumplan. Bueno, yo digo, pero chicos, hoy ya la publicidad en radio y televisión no existe más. ¿Qué sanción le va a importar a alguien que está usando Twitter, TikTok? O sea, no les importa eso. Pero sí me parece que habría que incluir dentro de lo que es el debate streamings. Por ejemplo, me gustaría mucho a Rechimusi reaccionando al debate. Me gustaría mucho streamings de gente que tenga realmente, sea especialista en distintas áreas y tengan los datos y puedan reaccionar en el momento. Les estoy tirando una ideaza, chicos. En el momento puedan reaccionar con datos concretos para saber qué candidato está diciendo verdura o cuál está diciendo cosas, conoce el país del que está hablando. Me parece que el streaming, la reacción de gente, tanto desde el humor como desde los datos duros y puros, me parece que le falta a este debate. Yo haría esos streamings, sí, chicos. Sí, totalmente. Armemos el streaming nuestro. Tal cual. Vamos a hacerlo. Excelente todo. Bueno, lo quieren hacer un poco más televisivo al debate. No les estaría saliendo. Y se visan de carnaval carioca.